Domingo de la 14ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12 y 17 a 20. En aquel tiempo el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirva, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de los cielos está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y dijeron, llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder de caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. El tema central del Evangelio de este domingo es el tema de la misión. Cristo que envía misioneros con una serie de indicaciones y de consejos sobre cómo hay que misionar. Primero, designa 72 para que colaboren con los 12 apóstoles. Sabemos que el número de 12 es por las 12 tribus de Israel, de manera que los 12 apóstoles ahora vienen a continuar y a perfeccionar el Antiguo Testamento, el antiguo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel es la Iglesia Católica. 72 es porque ese número simbolizaba las naciones paganas. Se pensaban que las naciones paganas eran en el mundo 72, por eso simboliza las naciones paganas, con lo cual quiere decir esto: un misionero para cada nación, para todo el mundo. El deseo de Cristo de que el Evangelio sea conocido en todo el mundo. Los envía de dos en dos y no solos, porque, lo dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. El estar con otros, el estar en comunidad, hace mucho bien y es sumamente importante, porque el otro te ayuda a crecer, el otro te corrige, el otro, cuando es ejemplar, virtuoso, te ayuda a ser mejor persona, a crecer en la santidad. Al demonio le es más fácil vencer a uno que vencer a una comunidad, o vencer a más de uno. De dos en dos, y no solos como francotiradores o solitarios. El Señor dice que envía a los discípulos, o sea, a todos nosotros, a predicar el Evangelio, cada uno en su ambiente, según el estado propio de vida. Y dice Jesús que nos envía como ovejas en medio de lobos. La oveja es muy débil, inofensiva, frente al lobo hambriento. Y es que el cristiano, en algún punto, en comparación con las fuerzas del mal, las fuerzas mundanas, es también débil. Como David, imagen del cristiano frente a la fuerza de Goliat. Pero David tenía su piedra, su honda, también arma muy humilde con la cual venció a Goliat. Es decir, los cristianos tenemos un arma que los poderosos del mundo, los lobos del mundo, no tienen. Esa arma que parece pequeña, inofensiva, es sin embargo un arma mortífera. Es el arma de la oración, es el arma de la humildad, es el arma de la gracia. Armas con las cuales no cuenta el mundo, por más que el mundo tenga otra fuerza u otras armas aparentemente más poderosas que el cristiano. Pero bueno, lo cierto es que estamos en medio de lobos. La iglesia siempre ha sido perseguida, aún más en esta época. En algunos lugares del mundo la iglesia es perseguida, en algunos lugares incluso mueren cristianos, en países fuertemente musulmanes. En la actualidad los cristianos son perseguidos, los refugiados. En Occidente no es lo mismo, no es una persecución cruenta la que sufre la iglesia, sino que es una persecución en algunos lugares de Occidente más sutil, más blanca, más elegante, más solapada. La persecución mediática, el escrache mediático a la iglesia, ponerla en ridículo públicamente. Los poderosos del mundo que suelen ser enemigos de Cristo, enemigos de la iglesia. Ciertos medios de comunicación muy poderosos. Por ejemplo, hace algunas semanas Netflix, esta empresa que realiza series, se ha declarado públicamente a favor del aborto. Lo mismo Disney, a favor del aborto y de la ideología de género. Los poderosos del mundo, de los medios de comunicación. Bueno, y ahí estamos los cristianos, ahí está la iglesia, como una oveja en medio de esta jauría de los poderosos, de los millonarios, pero con esta arma, repito, que es la gracia de Dios, que es la oración, que es la Santísima Virgen. Cristo sigue diciendo en el Evangelio de hoy que no hay que llevar dinero en la misión, ni alforja, ni calzados en los pies. ¿Qué significa esto? Bueno, quiere decir que para un misionero, para un buen cristiano, lo más importante no es lo material. Cuando uno se dedica mucho en la búsqueda de lo material, cuando uno cree que lo más importante es lo material, se descuida siempre la vida espiritual, la vida de la gracia, la vida de oración. El afán por lo material siempre lleva a eso. Con lo cual Cristo nos dice: no se preocupen por eso, Preocúpense por lo más importante. Los bienes materiales vendrán como consecuencia, como añadidura. La eficacia del apostolado o de la evangelización depende no de las cosas materiales, sino de la palabra predicada, la cual, porque es la verdad de Dios, tiene una fuerza intrínseca. Basta con predicarla, basta con enseñarla, basta con darla a conocer para que esa palabra empiece a dar fruto en las almas, en las personas. Pero hay que predicarla. Si a eso añadimos la santidad de aquel que la anuncia, mejor aún. Es así como entonces el apostolado va siendo cada vez más eficaz. El Señor dice además, en esta serie de consejos y recomendaciones, que no hay que saludar a nadie por el camino, no detenerse a saludar a nadie por el camino. Este consejo es un poco chocante, nos puede parecer a nosotros, como que es una invitación a la antipatía, pero no es así. Resulta que en Oriente los saludos eran muy, y quizás aún hasta el día de hoy, muy ceremoniosos. Se tardaba mucho tiempo en saludar al otro. No era un simple saludo, buen día, hola, ¿qué tal? Y nada más. Largos y ceremoniosos saludos, con lo cual se perdía tiempo. Cristo nos quiere decir, no pierdan tiempo. El tiempo es breve, la vida es corta. Hay que aprovechar bien el tiempo porque pasa y no se recupera. Evangelicen, prediquen, santifiquen. Eso quiere enseñarnos el Señor. ¿Cuántas veces malgastamos nuestro tiempo en cuestiones que, sin ser malas, son, bueno, un poquito superficiales o secundarias en nuestra vida? El Señor nos quiere decir que la misión urge, porque, como dice también hoy el Evangelio, la cosecha es mucha, el campo es grande y los trabajadores, los operarios, los misioneros son pocos. Con lo cual, no perder tiempo y evangelizar. Finalmente, en este largo Evangelio, vemos que los 72 discípulos vuelven contentos a Jesús, le comentan todo lo que hicieron en la misión, que pudieron predicar, que pudieron sanar enfermos, que pudieron echar demonios. Están felices, rebosantes de alegría estos hombres. A lo cual Cristo les responde diciéndoles que él vio a Satanás caer como un rayo. ¿Qué significa esto? Bueno, el Señor quiere enseñarles a los 72 discípulos y a todos nosotros que, aunque la misión sea exitosa, aunque nos vaya bien en la vida, aunque tengamos éxito en nuestra vida cristiana, hay que ser humildes siempre, porque un peligro, un riesgo muy grande es cuando uno va creciendo en fama, en popularidad, cuando uno va teniendo éxito en su obra, en su misión, en la soberbia, ¿no? Empezar a creerse uno importante, empezar uno a confiar en sus propias fuerzas, empezar uno a atribuirse los éxitos a sí mismo. Satanás, que era el ángel más bello, Lucifer, la luz más bella, precipitó, cayó del cielo, porque justamente todo ese éxito espiritual que él tenía, esa luz, esos dones, esa belleza, en vez de agradecerla y ponerla al servicio del Creador, la utilizó de manera contraria para enfrentarse a Dios en ese deseo de querer ser como Dios. Con lo cual, siempre la humildad, siempre la gratitud, siempre pensar y decir: Señor, soy un siervo inútil, no hago más que cumplir con mi deber. Y esto sobre todo cuando empecemos a tener éxito en nuestra vida, cuando nos vaya bien. Señor, no soy más que un siervo inútil, todo lo que tengo es por tu gracia. Y es por eso que Jesús dice que lo más importante en la vida del misionero, del cristiano, no es tanto el éxito temporal o el éxito misionero o hacer milagros, curar enfermos, expulsar demonios, sino la santidad personal, vivir en gracia de Dios, morir en gracia de Dios. Es así como nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida, escritos en el cielo. Eso es lo más importante. Que tengan un buen domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.